Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Un ciego aprende a guiar. El versículo para memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17, que dice: El Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista. El mensaje para la historia de hoy es: Dios nos guía para servir a otros. ¿Alguna vez has tenido que ir en otra dirección porque el camino estaba bloqueado? ¿Tuviste que tomar un desvío? Una vez Dios condujo a Saulo por un desvío. El ardiente sol del desierto lo hacía sudar, pero también estaba ardiendo por dentro. Saulo estaba lleno del fuego del odio. Sus hombres se apresuraban para mantenerse cerca. Saulo odiaba a los cristianos. Planeaba capturar a muchos de los cristianos de Damasco, tantos como pudiera encontrar. Repentinamente, una luz resplandeciente rodeó a Saulo. Saulo y sus hombres cayeron al suelo. Él no podía ver. La luz lo había cegado. Luego escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, señor? Yo soy Jesús, a quien estás tratando de dañar. Levántate y entra a la ciudad. Alguien de allí te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo escucharon una voz, pero no entendieron las palabras. Se preguntaban qué había pasado. Saulo se levantó, miró a su alrededor, pero no podía ver nada. ¡Estaba ciego! Finalmente sus hombres lo tomaron de la mano y lo guiaron a la ciudad. Ananías, un hombre de Dios y uno de los cristianos, vivía en Damasco. ¡Ananías! Aquí estoy, señor. Ve a la calle en la derecha y busca la casa de Judas. Pregunta por un hombre llamado Saulo. Él está allí ahora, orando. Le he dicho que un hombre llamado Ananías vendrá a verlo. Pon las manos sobre él y ora por él, y entonces podrá volver a ver. Pero señor, muchas personas me han hablado de este hombre Saulo y de las terribles cosas que hace a los cristianos. Ve, yo he escogido a Saulo para una obra importante. Lo he escogido a él para ser mi mensajero. Ananías obedeció. Caminó hacia la calle a la derecha y encontró a Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús me envía. Él me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, Saulo pudo volver a ver. Saulo estaba completamente cambiado. Una vez había odiado a los cristianos, y ahora él era uno de ellos. Y Saulo estaba muy contento porque Jesús había cambiado su corazón. Usaría el resto de su vida para hablar a otros acerca de Jesús.